Muy buenas tardes, bienvenido a Onda Deportiva, su sintonía amiga, Onda Sevilla Radio 106.2 de FM. Bueno, pues hoy lunes con varios sabores de boca, ¿no? El partido del Betis que se ganó, el partido del Sevilla que se le fue, porque empató, pero se le fueron dos puntitos ahí importantísimos, aunque ahora hablaremos tanto del Sevilla como del Betis, porque mejoraron los dos mejoraron un poquito, tampoco hay que tirar las campanas a vuelo, ¿eh? Y hubo mucho revuelo en otros estadios. Pero en fin, de todo eso vamos a hablar un poquito de aquí hasta las 9 de la noche con todos ustedes en Onda Deportiva. Don Roberto Bernal, buenas noches. Buenas noches, Julio, y resultado de todos los gustos y un análisis que haremos posteriormente. Chema, buenas noches. Buenas noches, Julio. Salvador Domínguez, buenas noches. Buenas noches, compañero, ¿qué tal? Con las primeras aguas. Claro, las primeras aguas. El pues, que quiere invierno ya estará contento. Bueno, pues ya hemos presentado a los que tenemos aquí en el estudio, pero ahora vamos a presentar a otro compañero más, que, bueno, está en Kansas City, pero no aquí en Sevilla, ¿eh? Qué lejos. Está ido. Don Álvaro Díaz, muy buenas tardes o buenos días a ti. Muy buenas noches, buenas tardes para mí, porque aquí son la una, pero bueno, buenas noches a todo el que nos esté escuchando, que en Sevilla son ya las 8 y, como me decís, con un poquito de agua, aquí ya también tenemos frío. Así que nada, muy contento de hablar con todos ustedes, con la audiencia y sobre todo con los compañeros que hacía mucho que nos escuchaba. Y que nuestro Betis ha ganado. Sí, nuestro Betis ha ganado, lo sigo desde aquí, Salvador, aunque esté lejos aquí, cuando puedo y cuando no coincide con mis partidos, lo veo. Y ayer, por ejemplo, que teníamos... Que yo jugué el sábado y ayer no teníamos nada que hacerlo, pues lo vi aquí en casa y aunque sea lejos te lleva las alegrías esas que bueno, que el Betis da de vez en cuando, pero bueno. En el corazón, esto te lleva en el corazón, sí, Álvaro. Sí, totalmente, esté donde se esté. Indudablemente, pero tiene unas camisetas que me han mandado a mí, una fotografía vestida de futbolista, que los colores son preciosos, ¿eh? Son colorados y para matarlo. Colorado y blanco, uy, qué bonito. No, pero además quiero decirle a todo el mundo que aunque Julio los quiera ver rojos, no son rojos, es naranja. Sí, sí, bueno, sí. Julio tiene gafas, ¿eh? Ya Roberto se lo ha dicho, pero no entra en razón, pero que quiero que sepáis que es naranja y blanco, no rojo y blanco. Yo a la prueba me remito. Es naranja, rojos son en nuestro micrófono. Pero el naranja es el color que está vistiendo Álvaro allí tan lejos. Bueno, Álvaro, vamos a hablar contigo, ¿eh? Los compañeros se van a esperar un poquito, vamos a hablar contigo. Pues y bueno, ellos pueden intervenir cuando quieran. Pero, primeramente, ¿cómo te encuentras? Pues bien, Julio, la verdad que bastante bien, bastante contento de lo que estoy viendo aquí otra vez. Y nada, la verdad que disfrutando mucho de todo, del fútbol, del ambiente que hay aquí. Y disfrutando también de la vida de aquí, que aunque... Como ya os dije, el año pasado es muy diferente a la de España, pero bueno, al final uno se acostumbra, se habitúa y dentro de que hay cambios en los horarios, de que hay cambios en la hora de comer, en ese tipo de cosas, pero la verdad que bastante contento, disfrutando mucho, disfrutando del fútbol. Además, gracias a Dios, el equipo va mejor imposible porque las cosas nos están saliendo bastante bien. Así que, como ya digo, con otros españoles que hay aquí también, con gente que tengo aquí, bueno, aunque... Tengo la familia hoy y eso ahora lejos, pero bueno, contento de estar viendo lo que estoy viendo y en Navidad volveremos a España. Esperemos que después de una gran temporada, que de momento vamos por ese camino. Yo sé que marcaste un gol, ¿no? El otro día, ¿no? Sí, llevo dos. Marqué un gol hace un par de semanas aquí en casa y antes de ayer, el sábado, en el partido que jugamos fuera de casa, volví a marcar. Así que nada, contento porque la verdad que yo no soy... un goleador ni mucho menos, jugando de medio centro tampoco es que tenga que hacer muchos goles, pero la verdad que llevo dos y muy contento, ojalá pueda meter muchos más. Aunque Álvaro, ¿de cabeza o con los pies? Aunque como ya sabéis, no es mi fuerte. No, pues la verdad que es un poco de todo. El primero aquí en el partido de casa hace par de semanas fue de cabeza y el de ayer fue con el pie, así que uno y uno. Con la mano todavía ninguno. No, con la mano no, pero bueno, que si lo meto y el árbitro no lo ve, bienvenido sea también. También vale. Álvaro, ¿son muy malos los porteros allí? Pues lo dice porque metió dos goles, Julio. Más o menos. Pues no, hombre, no sé, no soy yo quien para decir si son buenos o malos. Yo creo que, hombre, es lo que digo siempre, aquí hay... hay buen nivel de fútbol. Obviamente no podemos comparar el nivel que hay en España con el que hay en Estados Unidos, porque es una obviedad que ni siquiera la primera división de Estados Unidos se parece en nada a la primera división de España. Pero bueno, aquí en la liga que nosotros competimos hay buen nivel y la verdad que, sobre todo nosotros, que somos un equipo de los fuertes, de los que estamos llamados probablemente a intentar luchar por cosas importantes, pues hay gran nivel. Sí es cierto también que te enfrentas algunas veces a otro equipo, como nos pasó el otro día en casa, que ganamos 8-0, por ejemplo, que también le pitaron un penalti, una expulsión, ellos se quedaron con uno menos. En la misma jugada metimos el primero y hay equipos más flojos, ¿no? Pero por lo general hay buen nivel y la verdad que se compite aquí bastante bien. Oye, Álvaro, una pregunta. Normalmente los jugadores americanos de baloncesto, cuando venían a España, pedían cobrar en dólares, ¿no? Pero sí, cuando se impuso el euro, inmediatamente cambiaron a euro porque estaba mucho más alto. Porque, ¿tú cómo cobras? Mira, ¿en dólares o en euro? Oh, no, en una dólares, pero bueno. Pero hay algo que nos beneficia en este sentido, y es que el euro es más potente que el dólar. Entonces, cuando haces el cambio, siempre sale ganando. Nosotros salimos ganando siempre. Exactamente. O sea, que cobráis en euro. No, cobramos. O sea, vamos a ver, la beca es en dólares, pero al hacer el cambio lo tienes que hacer a euros, obviamente. Ajá. O sea, por ejemplo, cualquier dinero que tú ingreses de España, tú ingresas de España en tu cuenta, pongamos 100 euros, sí, son 130 dólares, pongamos, 135 dólares, es más dinero el que tú tienes aquí. Sí, es simplemente una curiosidad, porque yo me acuerdo que cuando venían los jugadores americanos, cuando estábamos con la peseta, ellos pedían que en los contratos lo que figurara fuera en euros, en dólares, perdón. Y después, en el momento que cambiamos en Europa, se cambió al euro, inmediatamente las renovaciones o los contratos que se hacían, como ellos ya sabían que el euro era más fuerte, inmediatamente lo pidieron en euro. Claro, es que, por ejemplo, si aquí yo hago una transferencia de mi cuenta de España hacia aquí, cuando yo ingreso, lo que os he dicho, ingreso 100 euros, por ejemplo, pongamos una cantidad. Cuando tú aquí tienes más dólares, claro, quieres disponer del dinero para comprar, tú aquí realmente no tienes 100 euros, lo que tienes son 130 y pico dólares. Exactamente. Por eso el turismo ahora en Estados Unidos ha subido con respecto a europeo, por aquello de que con un euro eres allí, digamos, no, claro, un capitalista, aparte, pero tiene más posibilidades. Aquí, Salvador, hablando un poco ya de no solo del fútbol, sino de la vida aquí, sinceramente los problemas que hay en España no se viven en el día a día. Aquí la gente no está preocupada como en España por ejemplo, pongamos, por la economía o por el paro. Eso aquí no yo no lo vivo en primera persona, y creo que la gente aquí en su casa tampoco vive eso. Aquí afortunadamente, el país, ¿no? Afortunadamente, dentro de que obviamente estará peor que hace 10 años, porque todo el mundo está peor, pero no llega a los límites los que está España, ni mucho menos. Álvaro, una pregunta. ¿Lo que tú estás disputando allí es la liga universitaria? ¿Una liga universitaria o es una competición equivalente aquí a la, yo no sé, a la primera andaluza o cómo es eso? Hacer una equivalencia, Chema, es muy complicado porque, no sé, yo tampoco me sé exactamente, no te sabría decir exactamente a qué corresponde, ni creo que haya una equivalencia exacta. Aquí lo que sí te puedo decir es que los equipos como el San José o como el Calavera o como el Cerro no existen, o sea... Aquí, al contrario que en España, el deporte universitario es el deporte de élite, digamos. Entonces, en Sevilla o en España, el que juega en la universidad probablemente es porque no tiene ningún equipo en el que jugar. En España se juega en equipos de barrio, en el equipo de tu pueblo, en el equipo en categorías como primera andaluza, como preferente, como tercera. Eso aquí no existe. Aquí está la liga profesional, la MLS, y luego están las distintas ligas universitarias, que es lo que nosotros competimos, pero que hay que cambiar la idea que sí tiene en España, o sea, de allí... universitario, porque aquí es totalmente distinto. Aquí es al revés, aquí el que compite en la universidad es el bueno. O sea, que allí no hay una primera, segunda B, tercera. Allí lo que hay es una liga, que es la liga de primera división de allí, y luego las ligas universitarias. Correcto, y luego los jugadores universitarios, si tienen nivel, puede promocionar a equipos profesionales, pero eso... hay también un draft como la NBA, en fin, hay... Sí, que está todo montado igual que más o menos como en baloncesto, ¿no? Sí, está prácticamente igual que en baloncesto. Tú, las ligas universitarias a final de cada temporada hacen un draft y los equipos profesionales eligen a los mejores jugadores, en fin, parecido a lo que conocemos todos en el baloncesto, pues igual, pero en el fútbol, que aquí se llama soccer. Bien, bien, perfecto. Bueno, Roberto, vamos a, digo, Roberto y Salvador y Álvaro y Chema, vamos a hablar de fútbol, aunque estamos hablando de fútbol, pero vamos a hablar de competiciones de nuestra tierra. Álvaro, ¿tú sigues tanto al Sevilla como al Betis? Más al Betis que al Sevilla, de indudable. Sí, no, sigo a los dos, porque como ya sabéis, yo vivo aquí con Alberto, que además él es del Sevilla, y por quiera o no, me trago los dos. ¿Pero quién atrae más aficionado, tú o él? ¿Eh? ¿Quién tiene más aficionado ya en el bote de americano, tú o él? Él, Salvador. ¿O sea, él ha hecho más sevillista que tú, bético? Eso me... Ah, no, me creía que era de la gente de aquí. No, hombre, aquí a la gente los hago yo bético a fuerza. Eso te iba a decir, porque yo a los americanos que venían al caja, como yo iba a recogerlos, nada más de bajarse del aeropuerto, la hacía del Betis. Sí, lo que pasa que aquí en casa tenemos... él en su parte tiene puesta cosa del Sevilla, en fin. ¿Y tú, tengo y que tú, aguantar aquí ¿y tú del Betis? Cosas que no me gustan, pero bueno. Bueno, dime, ves los dos partidos, ¿no? Tanto el Sevilla como el Betis. Álvaro, tú ves los dos partidos, tanto el Betis como el Sevilla, ¿no? Sí, normalmente. Depende también de que si nosotros jugamos, de si el partido coincide, de si a lo mejor tenemos que viajar o no, pero normalmente si estoy aquí en casa veo los dos, claro. ¿Has visto el partido último? No me entero, Julio, se ha cortado. ¿Has visto el último partido? Sí, he visto tanto el Sevilla con la Real como el Betis con el Villarreal. Pues vamos a hablar de estos partidos, vamos a empezar con este partido del Sevilla, en el cual yo he visto, bueno, mejoría, porque es más coherente ese centro del campo que no lo que estaba poniendo antes, dejaba mucho hueco en el centro del campo y mucha gente al ataque, todo ahí a lo loco, yo creo que es mucho mejor. Indudablemente que el Sevilla, para mí perdió un partido porque no se puede fallar lo que Trashovski falló, porque es que esto más que los fallos los que están delante de la portería, esto está claro. Pero bueno. Pero yo creo también que al final, yo leo la prensa también desde aquí, sigo leyendo la prensa de España y eso, y obviamente que el fallo de Trashovski es un fallo clamoroso, pero yo creo que al final, primero que eso puede pasar en el fútbol y no es la primera vez que pasa. Y segundo, que yo creo que no se puede tampoco reducir un partido al fallo de... Indudablemente que no. De Trashovski. Y no solo el partido, creo que la temporada en general del Sevilla, y también lo digo del Betis, aunque ganase ayer, creo que ambos equipos tienen muchísimo margen de mejora. Creo que el Sevilla y el Betis ambos han hecho dos equipos prácticamente nuevos y a lo mejor eso no les está beneficiando en cierto sentido, pero también creo que bueno, que deben de mejorar y que se les debe de exigir mejora al Sevilla, por supuesto, y al entrenador, porque también es verdad que se ha criticado durante mucho tiempo a mucho entrenador en el Sevilla y porque no tenían buenos resultados y Emery de momento no los está teniendo. Yo ya dije cuando a Emery que era un entrenador que me gustaba y lo sigo manteniendo, pero la realidad es que el Sevilla de momento no está teniendo buenos resultados. También es verdad que tampoco es para ponerse nervioso porque esto acaba de empezar. Pero bueno, además son dos equipos que este año están jugando en competición europea, que tienen distracciones entre semanas y que ya sabemos que en muchos casos eso ha repercutido negativamente en otros equipos en Liga. Esperemos que al Sevilla y al Betis no le pase. Sobre todo pienso yo al Betis, que tiene una plantilla quizás de un nivel algo más bajo que la del Sevilla. Yo, Álvaro, no sé si estarás de acuerdo conmigo, aunque eres joven y tal, la etapa de Luis Cuerva no la viviste. Y por aquello de que José María del Nido fue durante muchos años directivo con Luis Cuerva, ¿no crees tú que José María del Nido está pecando a veces a principio de temporada de poner el listón muy alto? Porque la verdad es que, hombre, a los éxitos recientes no nos tenemos que remitir, pero que pone el listón muy alto y después, bueno, las circunstancias, porque tiene otro rival enfrente, porque a lo mejor no ha fichado toda la calidad que se pensaba. ¿No crees tú que a lo mejor eso pesa negativamente sobre la plantilla? Yo siempre lo digo y lo he estado diciendo los últimos años que hemos estado ahí en la radio trabajando juntos. Yo creo que el Sevilla tuvo una época merecidísima y ganada a pulso de muchos títulos, en los que el Sevilla incluso estuvo a punto de ganar una liga. Incluso recuerdo que no la ganó por alguna que otra decisión arbitral, que todos conocemos. Pero la realidad es que el Sevilla desde hace 3-4 años para acá ha vuelto a dar un bajón que no justo no es lo que hay y que el Sevilla, sobre todo desde la dirección deportiva y desde la presidencia, se tienen que plantear que bueno, que quizá el Sevilla de los títulos ya pasó y que tenían o decíamos siempre los últimos años que quizá había que empezar un proyecto nuevo. Yo creo que es lo que ha intentado un poco hacer Sevilla este año con tantos cambios, con, apostando por un entrenador que, bueno, que ya estuvo media temporada el año pasado, que un poquito conocía ya el club y una plantilla nueva. Pero lo que sí es verdad, ya no es el Sevilla que se le debe exigir meterse en Champions como se le exigía hace 4 o 5 años. Por muchos motivos. Primero, porque no tiene el mismo equipo ni de lejos. Y segundo, porque las prestaciones del Sevilla en las últimas 2-3 temporadas han bajado tanto hasta el punto de que el Sevilla el año pasado quedó noveno, décimo. Se ha metido en la Europa League de la forma que se ha metido. Entonces, y el año anterior ni siquiera se metió en competición europea. Creo que habría que tener un poco los pies en el suelo y que el Sevilla está en una etapa. Bueno, sí. Hemos quedado. Yo al hilo. Sí, habla. Al hilo de lo que comentaba Salvador, creo que el exceso de exigencia por parte de la directiva del Sevilla, creo que ha sido lo que ha condenado a los últimos entrenadores que han pasado por aquí. De hecho, ellos mismos hablaban de una exigencia desmedida y por encima de las posibilidades reales de la plantilla. Exacto. Pero creo que este año hay una mayor concienciación por parte de la directiva, y el mismo Del Nido ya lo dijo en pretemporada cuando habló de que no iba a exigirle a los jugadores ni al equipo entrar en Champions o entrar en Europa, que iba a intentar hacer un proyecto a medio plazo, 3 años, y comandado en principio por Unai Emery, y creo que de momento se está teniendo bastante paciencia y no creo que este año haya un problema de exceso de presión desde el club. Hombre, yo pensad que con una renovación tan grande como ha hecho el Sevilla, porque ha hecho un equipo entero, totalmente entero, y después hay otro factor más, es las lesiones. Las lesiones son un factor muy importante dentro del capítulo de darte cuenta que no ha podido contar con las parejas de centrales que ellos creían que iban a formar. Yo todas esas cosas las pongo. Después el centro del campo, después un delantero como que venía gordo. Bueno, aquí hay una serie de cosas que hay que analizarlo todo, ¿no? Pero lo que no se puede analizar, porque eso está ahí, es que cuando el entrenador se equivoca garrafal. Tiene unos fallos garrafales. Porque todo el mundo yo con Azcagorta, con Javier Azcagorta, yo decía, mister, cuando usted ponía estas cosas en la pizarra, yo no sabía lo que. Yo soy sabía lo que quería decir. Pero los jugadores. Para los jugadores se ha quedado sin hacer nada, no saben, no transmite. Eso es aquel profesor que cuando te dan una clase y los alumnos se quedan diciendo, bueno, ¿qué estás diciendo? Yo no me estoy enterando de nada. Exacto. Decía Roberto. Que seguimos aquí para nuestro compañero Álvaro, la tecnología es lo que nos manda, que se ha entrecortado un poco, pero que hemos vuelto a tener la conexión totalmente restablecida. Aunque nos está diciendo que se tiene que marchar porque tiene compromiso, claro, tiene compromiso académico deportivo. Ya sabe que está en una universidad americana, allí en Estados Unidos. Está jugando al fútbol, está estudiando y evidentemente con el desfase horario que tenemos entre uno y otro. Son 7 horas de diferencia. Es decir, estaríamos en pleno. Yo estaría en plena actividad. Allí ahora mismo es mediodía, ¿no? Son la 1:20 de la tarde. Así que Álvaro, si es posible, nos vuelve a escuchar. ¿Escucháis? Sí, te escuchamos. Pues nada, que como ya digo, que muchísimas gracias como siempre por todo, que lamentablemente me tengo que ir, tengo cosas que hacer, pero nada, que encantado de volver a escucharos a todos. Un saludo como siempre a la audiencia y cuando ustedes queráis, ya sabéis que volvemos a estar en contacto para volver a entrar cuando queráis. Álvaro, dime. Tiene que mandar algún saludito, ¿no? In English, see you. Tú te callas, sí. Salvador. Yo como siempre, hombre, ahora que estoy lejos más, un saludo a mi familia, que supongo que aunque ya están acostumbrados a escucharme la radio, hoy por la novedad, después de tanto tiempo, me estarán escuchando, a mis amigos y a la gente que me quiere, que está lejos, que sé que algunos lo pasan mal en la distancia, igual que yo lo puedo echar de menos a ellos, pero que ya mismo estoy allí, con un saludo a todos. Que estoy bien, que sé que a mi madre eso le eso es lo importante. Come bien, niño, come bien. Que estoy comiendo bien, eso para mi abuela. Y nada, que como digo, que aquí estoy bien, que Navidad ya está aquí, ya nos veremos todos. Y con un saludo muy grande desde Estados Unidos. Pues venga, que sea feliz. Venga, a disfrutar. Hasta luego, Álvaro. Saludos. Bueno, pues, para que vean ustedes las tecnologías, Roberto, hemos podido conseguir que la voz de... Porque están a unos pocos de kilómetros, ¿eh? Están a unos pocos de kilómetros. Ah, pasando el peaje. Por lo menos hay 11.000 kilómetros, ¿eh? Bueno, si te lo dieran en euro, fíjate tú. Bueno, seguimos hablando, Salvador, que sí, que... Yo en el tema del Sevilla... Es que las lesiones le están impidiendo también, ¿eh? Hay un factor muy importante... Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Vivir un vestuario, y a Chema, que también juega al fútbol, también a lo mejor me da la razón, ¿no? Que a veces el entrenador plantea el juego pensando en el rival, pero a lo mejor... No, a veces no, siempre. Sí, no, no, yo he tenido entrenadores que el rival le daba igual. Bueno, el rival le daba igual. Bueno, pero es que siempre se piensa en el rival. No, pero bueno, pero que hay entrenadores que les daba igual el rival. Es decir, yo estando bien, el rival es el que tiene que pensar pero en no, él. Pero esto es una entonces, cosa, eso es una no, cosa distinta. Eso en primera división, el único que no. se lo puede permitir es el Barcelona. No, es que es una cosa distinta. Pero, tú haces una alineación pensando en sí, cómo tú juegas, en cómo tú juegas. Pero, Julio, pero cuando yo haga mi razonamiento, sí. verás cómo entonces, a lo mejor quizás me deis la razón. Vamos a ver. Tú planteas el partido con miras al rival que tiene enfrente, un rival que a lo mejor físicamente es muy fuerte o que técnicamente es muy fuerte, entonces tú tienes o no tienes los jugadores idóneos, pero si para colmo en el minuto 1 o a los 36 segundos, como el otro día por ejemplo el Villarreal en el partido de casa, a los 36 segundos te hace un gol, ese esquema se te viene abajo. Entonces los jugadores en ese momento tienen que cambiar el chip. Y sobre el terreno de juego, por supuesto, atendiendo a las indicaciones del entrenador, tienen que cambiar lo que llaman ahora un plan B. Yo es que de verdad... No, pero tienen que buscar otra historia. Es que, no siempre lo pides hacer enfocado al rival. Yo lo enfoqué porque lo que tú mismo que vas explicando, ahora lo dije yo el viernes. Es decir, yo cuando hago los cambios, o yo hacía los cambios, tiene que pensar de que antes no se movían los jugadores. Decían, yo cambio este y entra otro. No. Antes tenía que imaginarte, tú tenías que poner un equipo que te iba a durar los 90 minutos. Los 90 minutos. Hoy tiene la posibilidad de hacer cambio. Entonces, esto es moderno, porque es moderno, ¿no? Hacer los cambios, que lleva ya un poco de tiempo, pero es moderno. ¿Qué es lo que pasa? Que antes tú te decías, pues si yo tengo con estos 11 tengo que formalizar las cosas. Es decir, si yo tengo que buscar un central, a lo mejor el medio de centro de cierre lo tengo que poner de central y saco ese central, lo pongo en otro sitio porque se ha lastimado. Había una serie de cambios. Hice muchas cosas. Claro, pero claro, tú con los mismos 11 de primer... tú no puedes decir, saco los 11, me han metido un gol y claro, si tú vas nada más que a defender, pues tienes que poner dos porteros y la red por delante. Pero Julio, yo te voy a ir incluso más lejos. Si el Sevilla, el primer partido en casa, con el Atlético de Madrid que tuvo la mala suerte de perder, con el equipo que fuera, en vez de perder, gana, el Sevilla no está en la misma situación. Si no es la situación. Porque una primera victoria... La situación se da porque los resultados no llegan, eso está claro. Eso está la claro. Primera victoria es importantísima, porque no es lo mismo tú verte en mitad, mínimo, depende de los goles que hagas, en mitad de la tabla, a verte el último. Eso ya es una rémora. Pero si tú después le das ese entrenador que está viendo que todo el mundo está diciendo que está el centro del campo desguarnecido totalmente, haces unos cambios y quitas un delantero que es el que mete los goles y que está en vena de acierto y te saca un central, pues mira, todo esto no vale. No, esto no es así. ¿Me entiendes? Hombre, que no estamos hablando de que yo también he criticado algunos cambios de Juan de Ramos porque decíamos... Pero bueno, ¿por qué ha hecho este cambio? Bueno, pero le salía bien. Y como iba ganando, claro, le salía bien. Lo veíamos todo bien. Le salía bien, claro, planteaba el partido viendo siempre al rival, pero con mi sistema. Pero Julio, un hecho puntual, no, va a ser muy rápido. Ancelotti quita el otro día a Isco para meter a Morata, cuando la gente le estaba gritando a Benzema. Sí. Tú imagínate que en el Sevilla, por ejemplo, quita a Rakitic y mete... Que es el que estamos viendo al equipo más o menos, ¿no? Y mete a otro delantero porque vas perdiendo, cuando a lo mejor tenías que haber quitado delantero por delantero, bueno, porque el delantero que tiene no está siendo eficaz, ¿no? No, pero volvemos otra vez a la disparidad de criterio de unos y otros, porque si tú piensas, porque yo pienso de otra forma, si tú quitas Rakitic es pensando en el Marte que va a jugar, ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pero, es que también se piensa muchas veces en eso. Pero yo digo que vamos a dejar un mano, sí, que siento pero, ando. Sí, pero espérate. A ese lo voy a dejar ahí porque como está tan mal, a ver si engancha una. No, pero lo dejo explicación ahí. Pero yo voy a, porque este me va a hacer falta para bueno, el próximo, sí, partido. Sí, es decir, sí, que hay una fórmula, sí, de... Si yo estoy de acuerdo que el pensamiento del entrenador siempre nos habla menos de... Dice yo, si, no yo si con esta gente no voy a meter un gol, voy a meter otro centro delantero. Tengo dos centros delanteros. Como están defendiendo, pues bueno, pues vamos a ver si lo podemos conseguir. A punto estuvo, ¿eh? Decir que no es que a punto estuvo. De todas formas, Sevilla el otro día, la verdad que, bueno, el que falla los goles es el que está ahí, ¿no? Ah, claro. Pero que lo que no cabe la menor duda es que el Sevilla, el empate es mucho más que justo, incluso se podría haber traído la victoria tranquilamente. Yo estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que ha comentado Salvador, de que una victoria relanza el optimismo y también el estado de ánimo y la dinámica. Hombre. Creo que no es el mismo Sevilla el que se ve en Valencia que el que se ve después de la victoria ante el Rayo Vallecano el otro día en el campo de la Real Sociedad. Ni de lejos. A ver, eso te pega un subidón. Y creo que yo, fundamentalmente, creo que la nota positiva del partido de Sevilla en el campo de la Real Sociedad fue que, como lo hemos comentado antes, que por fin Unai Emery se ha dado cuenta, o espero que se haya dado cuenta y lo mantenga, de que para su sistema de laterales abiertos y profundos son básicos dos pivotes defensivos. Es lógico. Fundamentalmente porque al Sevilla le estaban cogiendo con mucha facilidad cada vez que le robaban el balón y con solo los dos centrales atrás, y tú necesitas dos pivotes defensivos para cubrir las subidas de los laterales también y para echar una mano en tareas defensivas. Le da mayor equilibrio al equipo, mayor consistencia y mayor libertad también a la gente de arriba. Entonces yo creo que Emery hasta este momento estaba condicionando su sistema de juego a un hombre, que era Marco Marín. Para darle entrada a Marco Marín en el 11, condicionaba que Rakitic tuviera que pasar doble pivote. Es cierto que Marco Marín empezó a un nivel que todos decíamos que iba a ser un super crack. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Que Marco Marín ahora mismo no está. Y si Marco Marín ahora mismo no está, tú no puedes condicionar un equipo en función de un jugador que no está. Entonces yo creo que se ha dado cuenta. Yo creo que el otro día me gustó el 11 y me gustó que bueno, que si Marco Marín no está, pues tiene que ser suplente y tiene que dar entrada a otro jugador. Y no pasa nada. Y no pasa nada, absolutamente nada. Bueno, pero si es que si Marco Marín no está, yo con la misma alineación que sacó ayer, digo, bueno, vamos a suponer, digo, bueno, pues ahora voy a cambiar al que falló el gol, falló, no por cambiarlo, sino bueno, y pongo a Marcos Mari por ahí. Sí, que también puede jugar. Sí, es otra opción. Que es otra opción. Yo eché en falta a Ravelo el otro día. Por ejemplo, la entrada de Ravelo. Por ejemplo, bueno, pues yo pongo a Ravelo que por la izquierda, ya que no Barotti estaba, pero así que no estamos criticando, pero que sobre el papel no tiene que modificar una cosa que es normal, que está bien. Lo que funciona no se toca. Exactamente. Ahora tiene que modificar otra vez para la liga, porque como Calas fue expulsado, pues bueno, ahí está la cosa, ¿no? Seguramente será el mañana la sanción de un partido de... Sí, y además no pierde las cuatro tarjetas, porque tiene cuatro tarjetas, ¿eh? Sí, estaba ya con la tarjeta amarilla estaba suspendido. Ya está suspendido. Sí. Que, claro, es que el Cala ha sido escenificado, digamos, un poco la pérdida de papeles que ha tenido el Sevilla en esta... En el centro del campo. En este principio de temporada tan convulso, que no se sabe a lo que se está jugando, a lo que se está dedicando el Sevilla Fútbol Club. Y recuerdo el partido de Valencia, al final del mismo, que provocó cierto rifirrafe con los jugadores valencianistas. Y ahí tenemos una de las, digamos, de las consecuencias de este mal inicio de liga del equipo de Unai Emery. Lo de Marcos Marín, que asombró, sobre todo en la previa de la UEFA, un jugador de una calidad excepcional, que todo el mundo, todo el aficionado, así lo reconoce. Están llegando ya las críticas desde el seno muy cercano y muy interior del Sevilla Fútbol Club, porque Emery quiere, porque en el fútbol de hoy en día hay que atacar y defender, sí, quiere, sí, que sí, ataque igual que de que al defiende, revés, que defiende igual que ataca, igual que ataque. Y la actitud de Marcos Marín no es la más idónea, parece que no quiere esforzarse, por lo cual en un equipo como en el Sevilla Fútbol Club, con todo el respeto, por mucho que ya en aquellos partidos se le llamase Messi, en un equipo como el Sevilla Fútbol Club, como el Betis, como un equipo que esté luchando para los puestos de competición europea, ahí tiene que mojarse todo el mundo. Ahí tiene que currar. Pero ya te digo, Roberto, que Emery va a hacer todo lo posible y va a exigirle al máximo a Marco Marín para que vuelva, porque a Emery, por una sencilla razón, que a Emery le encanta Marco Marín. Sí, le encanta. Él mismo lo ha dicho, desde que se enfrentó. Cuando Marco Marín estaba en el Werder Bremen y se enfrentó al Valencia en una eliminatoria en la Champions League. Y desde que lo vio ese día, le encantó. Es lógico, pero los enamoramientos hay que quitárselo, porque aquí cuando un jugador... Esto hay que exigirle, está claro. Es un trabajador. Yo, por mucho que contrate a una muchacha muy guapa para mi trabajo, si veo que no se esfuerza o que no me está dando rendimiento, tengo más en cartera. Y yo creo que hay Marcos, el principal que se está equivocando es Marcos Mari. Tiene todas las cualidades para triunfar. Tiene al entrenador de cara a decir, tiene al entrenador que lo está empujando, que lo va a mimar, que va a hacer todo posible para que muestre la categoría que tiene. Pero si tiene esa dejadez a la hora de esas funciones, empezamos mal. Porque no, y además, la afición, sobre todo... La afición es la que quita y pone muchas veces igual. Y es soberana, ya se está, y el partido del Rayo ya se estaba dando cuenta como Marcos Mari estaba deambulando por el campo a la hora de las tareas defensivas. Después, con el balón en los pies, es un gran futbolista, nadie lo niega. Pero aquí, hoy en día, para arriba y para abajo. Exactamente, y como tú acabas de decir, hoy en día el fútbol es totalmente distinto al de hace unos años. Y hoy, si tú no trabajas en pos del equipo, o eres una estrella que marcas un gol y decides el partido, o tienes que trabajar como el resto de tus compañeros, porque de lo contrario... Y aquí lo peor no es que se dé cuenta el entrenador, que es el que lo quita y lo pone. Aquí lo peor es que se dé cuenta la grada. Claro, cada vez que toque un balón, te va a meter una bronca de mil demonios, cuando podría ser, digamos, una figura para el entrenador y para la grada. Como muchos jugadores han pasado por el Sevilla, que han sido también un pelín flojillo, digamos así, pero han decidido partido. Y entonces, bueno, pues se le perdonaba prácticamente todo. Pero si tú no decides partido, tú te tienes que currar y correr, como decía todo. Trabajar como un negro para cobrar como un blanco, ¿no? Bueno, y ahora después de este partido, que hemos visto una mejoría bastante. Estamos hablando tácticamente. Después no se ha llegado, el resultado no llegó. Pero bueno, tácticamente lo hemos visto que el Sevilla está un poquito mejor. Con ese centro del campo que no con lo que tenía puesto. Pero ahora viene el partido de la UEFA, ¿no? Que ya tenemos árbitros. Tenemos árbitros, y es curiosa la coincidencia de ambos equipos sevillanos, que le ha tocado árbitros de muy cercana geografía. Entre ellos, el partido entre el Rijeka croata y el Real Betis Balompié, que será el jueves a las 7 de la tarde, televisado por 4, es decir, en abierto, lo va a dirigir el colegiado ucraniano Serib Boyko, mientras que el partido del Sevilla, que será el jueves contra el Friburgo, lo va a arbitrar el ruso Vladislav Bezborodov. Bueno, el Sevilla juega a las 7 también, ¿no? Sevilla. Yo tengo entendido que a las 7, ¿no? A las 7 de la tarde. Los dos partidos del Betis y el Sevilla son a las 7 de la tarde. Sí. Así que, bueno. Vamos a tener la jornada... Hay que tener dos televisores. Exactamente, uno por cada antena. El Betis, por ejemplo, va a contar con un ambiente un tanto hostil. Se han producido incidentes en ese estadio en los últimos. Además, la afición croata es calentita, ¿eh? Eso es de todo. Campo de estrecho siempre y cuando dentro de las medidas. Que muchas veces cuando se suele decir, es que este campo es más pequeño, ¿no? Mira, hay unas medidas estándar y ahí el Betis pues tendrá que jugar. Y el Sevilla pues tiene que seguir congraciándose con la afición, teniendo en cuenta que viene quizá el segundo del grupo con el Sevilla, los que se van a jugar el pase, los que tienen que estar... Perdió en Liga con 5-0, ¿eh? Y ahora mismo creo que es colista de la Bundesliga. Bueno, están los dos parejos, tampoco... Van casi de la manita. Están los dos parejos. Pero ahora, Chema, bueno, a todos, ¿no? Pero ¿crees que jugará Cala? Contra el Friburgo, pues creo que ahora mismo, yo creo que sí, porque ahora mismo no hay otro central disponible. Sí, pero no sé, Facio estaba entrando con el grupo ya poco a poco, pero no sé yo si llegará el jueves, y Fernando Navarro creo que no llega. Hay que decir que en el entrenamiento Reyes y Jairo ya están entrenando también con el grupo. Jairo que arrastra molestia. Bueno, Jairo que le partieron, le quitaron un diente. Muy importante la vuelta de Reyes. Sí, pero tenéis que tener en cuenta una cosa también, compañero, que Cala no puede jugar liga. Entonces me imagino que Emery intentará buscar un hombre de característica idónea para ese posible, esa cuestión de que no puede jugar en liga para el partido del domingo, ¿no? Claro, eso es lo que yo he pensado también. Claro. Lo del Sevilla con las lesiones es un tema a tener en cuenta porque son lesiones hasta 13, los compañeros de a veces de Sevilla Seneco, hasta 13 jugadores ya han pisado en la enfermería del Sevilla Fútbol Club, es decir, Envía le queda un mes. Un mes. Pero Envía se le lastimó, pero con una entrada que le hicieron en el partido, ¿eh? Por ejemplo, no es lo mismo lesiones musculares que lesiones por la refriega de un partido. Menos mal que la plantilla es larga. Lesiones fortuitas o por golpe tenemos la de Reyes, Facio, Pareja, Envía y Jairo, que son, según orgullodenervión.com, la página dedicada al Sevilla Fútbol Club de ABC de Sevilla. Jairo, como todo el mundo sabe, por la pinza dental mal colocada, sí, pero que tiene esas molestias. Le van a poner un protector ahora para que pueda jugar. Le afectó y demás a la encía. Claro, claro. Después, estos son lesiones que se producen por golpes, por situaciones de juego, que ahí entra un poco la suerte. Y lesiones musculares que aquí, una vez que se estén repitiendo mucho, sí habría que mirar a ese apartado del preparador físico del Sevilla Fútbol Club. Tenemos a Carrizo, Fernando Navarro, aunque están entrenando ya con el grupo, a Vitolo, a Cherise, que es una recaída, a Perotti, a Beto, a Marcos Marín, que tiene molestias, lleva arrastrando molestias desde agosto, ya se ha perdido varios entrenamientos y varios partidos, y el francés Gameiro. Es decir, estas lesiones ya, digamos, también entra la suerte o la complexión de cada jugador, las características físicas de los mismos. Pero también si se van repitiendo en el tiempo y son numerosas, habría que ver si algo se está haciendo mal o no dentro del organigrama de Sevilla Fútbol Club. Claro, hay que saber las lesiones porque hubo también en algunos equipos españoles, bueno, concretamente el Valencia cogió una racha de estando me parece que era entrenador, era este que fue del Madrid. ¿Quique? Me parece que ahora Quique Sánchez Flores, que no veas tú la cantidad de lesiones que empezó a tener. Sí, hay veces que te coge. Hay un y el Sevilla equipo. En los últimos años no ha tenido suerte con las lesiones, precisamente. El año pasado, hace dos años, no recuerdo bien también. El rival del... Con lesiones musculares, que son las que es más complicadas. Claro. En Barcelona, ¿te acordáis? Que incluso... no, darte cuenta tú, tú darte cuenta que Facio con una lesión del pie. Que si plantilla, que si esto se llevó casi un año sin jugar, ¿eh? Y el rival de Sevilla Fútbol Club, la Real Sociedad, también... También arrastra algunas lesiones. Carlos Martínez, aunque ya se está recuperando, Xavi Prieto... Y son jugadores importantes del conjunto donostiarra. Es decir, que esto va por racha. El mismo Betis también tuvo no hace mucho lesiones. Ahí tenemos, por ejemplo, a Rubén Castro, que no termina de... No se sabe la lesión que tiene, ¿eh? Porque verdaderamente que dice que es un poco de coco más que de nada. Bueno, sí, pues, psicológico más que... Que bueno, pero sin embargo lo están tratando, porque están ido a Barcelona para inyectarse. Y si no sale bien las infiltraciones que le están poniendo, va a haber quirófano. ¿Eh? Por cierto, Julio, el pasado viernes, en la otra liga, usted me hizo una pregunta y yo le dije que no había jugado. Manolito Orozco sí jugó un año en el Sevilla. Yo me parecía sí, que yo sí, es que pero... tenía un lapsus. Es que hubo una época en que pasaron muchos jugadores de uno a otro, ¿no? Pero yo me confundí con Palomino. Y no, fue Manolito Orozco y jugó un año en el Sevilla. En el pasado sábado, en el partido que hicimos, que por cierto... ¿Estaba aquí Orozco? Sí, pues yo me quería estar más fuera porque estaba... Está aquí, además que el que tuvo retuvo, ¿eh? Sí, pero... Lo único que falló fue el fondo de armario, como lo llaman ahora, que tuvimos un poco de guasa en el banquillo. Fíjate, en el banquillo estaba Pablo Oñate con el pie escayolado. Yo con 65 años. Bueno, tú no cuentas, tres, tú no vas a jugar y dos siquiera. Y dos o tres que pesaban 100 kilos. O sea, ese era el fondo de armario que había el otro día. Pero aparte estaba allí también Eduardo Herrera, estaba Rafaelito Puerto... Y sí te puedo decir que estuve hablando del programa de la otra liga. Vamos, sí. Y la verdad que no lo ha dicho claramente Eduardo Herrera y Rafael, que las puertas de la federación están abiertas de par en par para todo lo que necesitemos. Y con Bartolomé Cabello, que lleva el Sí, tema de sí, sí, comunicación. sí, sí. Yo estoy esperando que pase un tiempo para saber qué van a Vamos hacer a con ir. el contadero. Sí, vamos a ir, porque yo le he Yo es quedado con que... Eduardo y con Bartolomé, que un día usted y yo nos Sí. vamos a llamar y vamos a ir y vamos a decirle todos los planes que hay, todo el programa que es. Yo ya le he dicho que el programa como es. Algunos de los que estaban presentes lo escuchaban habitualmente y les gusta el programa. Entonces, la idea es que la Federación nos facilite toda la información que pueda y tengamos, ya digo, que El por parte señor de Eduardo. presidente, hicimos una entrevista aquí porque hicimos una entrevista con todos los candidatos, Exactamente, todos los candidatos, los tres candidatos el cual yo estuve de. hablando con Bartolomé Cabello, tú sabes Sí, bueno, que nos compañero conocemos, que nuestro. exactamente que nos conocemos Y amigo bastante, afortunadamente. además que él es la persona que más sabe de máquinas antiguas, máquinas de no de coser, cuidado, de máquinas de tren, de Sí, trenes, porque yo no me es fui un a tío, nada, Barcelona y no es un vea, tío sí. encantador. Pero bueno, que okay, sí, ahora lo que no sabía es que Rafael Puerto todavía estaba en la federación. Está allí, además echamos un rato muy bueno y además estaba también Luis Montoto, el de presidente de la Asociación del Cerro, que me recordó, dice, ¿tú te acordarás que una vez nos digo, bueno, voy a acordar y tengo la fotografía allí en mi casa, que le hice la presentación de la fiesta de allí del Cerro, de un torneo que hicieron? Y ya te digo, y echamos un rato extraordinario, recordamos viejos tiempos, estaba por allí, pero se fue porque tenía cosas que hacer. Pedro ¿Mojaste? Borrás, presidente del Hispalín. ¿Os mojaste y Salvador el Sí, sábado? allí No, estaban. nos mojamos Bueno, por dentro. Salvador. Pero vamos, Salvador, cerveza sin alcohol y arroz. no me tire de la lengua, hombre. No me Es tire de la decir, os lengua. Que no respeto quiero, la verdad que la mañana quiero del estar sábado. tranquilo, quiero estar tranquilo. No me Pero tire de es la que fue una lengua. mañana muy buena. Ahora hay que mojarse, ahora hay que Sí. mojarse, No, hablando del Real Betis Balompié, yo no, yo porque. me voy a mojar, pero es que Salvador me ha tirado de la lengua. Mira, Rafael Puerto, Pedro Borrá, el señor presidente. Bueno, por Dios, por Dios. Oye, pero rápidamente, Salvador, ¿después hubo una copita de algo? Sí, hombre, se Claro, ya. realizó Sí, es que por estaba claro. parte, por pa Te voy a decir una cosa. ¿Qué estaba Hay claro? que decir, no, pero hay que decir que la Federación se volcó con el evento porque el evento lo requería. Eran 30 años de los juveniles del Betis, eran 28 años de los juveniles de la selección andaluza y hubo una entrega de una camiseta por parte del Real Betis Balompié, de los campeones Oye, del 83 a la Federación, una placa por parte de los veteranos del Real Betis Balompié, de estos juveniles a Salvador, la selección ahora andaluza. que tú has dicho que has regalado una camiseta A del mí me Betis, regalaron una, ¿eh? vale, sí, yo, pero no voy a contarlo aquí, ya lo contaré, después te lo cuento, Salvador, porque está bien, está bien, ese comentario que hicieron estaba bien. Nos vamos para hablar del Real Betis Balompié, que tenemos que hablar del Real Betis Balompié, hombre. El Real Betis Balompié, que a mí particularmente, aunque fue un partido espeso, ¿Fue penalti o no fue penalti, Roberto? voy a empezar primero, voy a empezar por orden Ya está buscando cronológico. la cosquilla sevillista. No, No, no, la yo verdad, pregunto. yo voy a ser totalmente honesto. Lo que iba a decir del análisis en cuanto a lo que es el fútbol, también el árbitro cuenta. El Real Betis Balompié, yo hacía tiempo que no lo veía defender de cierta manera, con tanta consistencia todo el equipo, y eso es ya muestra de madurez porque lo estábamos hablando de Marcos Marín, y cuando se defiende bien, no defiende solo el portero o la defensa, Empieza sino. por el delantero, la defensa empieza por la delantera. Y después Pepe Mel terminó jugando curiosamente con cuatro laterales, porque Juan Francés es un lateral diestro con largo recorrido, aunque Pepe me lo está usando más de extremo por la derecha, pero después metió a Nacho por la banda izquierda con Didas Vila, Chica con Juanfran con cuatro laterales para frenar las entradas del conjunto del Villarreal y después refrescó un poco el medio del campo y se llevó en una jugada aislada, como muchos decimos, la victoria es justa porque uno aprovechó las ocasiones, otros no. Y es justa porque también los porteros juegan. Y el portero del Betis estuvo muy bien. Sí, En sí, cuanto a sí, la, en sí. Sí, cuanto a sí, las jugadas polémicas, más allá de, yo creo que los errores más graves del árbitro no fueron tanto con los dos penaltis que reclama el Villarreal, el primero de Lolo Reyes a Cani, que hay un empujón, lo que puede ser es que Cani exagere tanto que termine engañando al árbitro, como diciendo no ha sido suficiente, lo está exagerando. Contacto hay, empujón hay. Si lo hubiera pitado, no hubiera pasado nada. Lo que pasa que, bajo mi punto de vista, Cani se lanza al suelo de una manera muy exagerada. que hace que cambie un poco la percepción. Después, el penalti de la segunda parte, yo en vivo y en directo no me pareció penalti, llega y se puede pitar, como no. Para mí eran dos penaltis dudosos, no como mucha gente está diciendo, que eran clamorosísimos. Lo el que segundo sí, sí. Lo que sí ve es un error garrafal. Estaban sujetos a la interpretación. La no expulsión. La no expulsión, sí, de Javi Chica, porque es que es una falta de tarjeta amarilla. Es que una. Porque lo agarra y lo vuelve a agarrar en una zona clara que no es un forcejeo. Segunda tarjeta amarilla de Javi Chica. Eso sí que es un error muy grave de Delgado Ferreiro. Sí. Y ahí sí que. Es el principal fallo que lo veo. Los penaltis pueden serlo, no pueden serlo. En el momento, honestamente lo estoy diciendo, no porque sea Real Betis Balompié, la expulsión de Javi Chica es clamorosa. Es que ahí no hay, como se suele decir, no hay tuti. Ahí no, no hay, lo perdonó. Ahí no puede decir, no se ha resfalado, la, no. Lo agarra y lo vuelve a tirar al suelo. Y en la segunda tarjeta amarilla de Javi Chica, que a los pocos instantes volvió a hacer otras faltas. Sí, decir, sí. Es que hay un refrán. Estuvo en el alambre, Javi Chica. Hay un refrán que dice, el viejo mal hablado hace al joven desvergonzado, ¿no? Y esto aplicándolo al fútbol, es que el ejemplo que dan los llamados equipos grandes, económicamente, porque después en señorío están por debajo de las catacumbas, resulta que provocan a veces tantas situaciones de tirarse a la piscina, de juego marrullero, de juego en el que no es juego, es simplemente lucha grecorromana, como le dicen, que a veces los árbitros esa no pitar esas situaciones en los equipos grandes la trasladan a los equipos chicos. En los de los penaltis, como decía Roberto, yo en el primero tengo mis dudas, en el segundo lo tengo más claro, yo creo que es penalti, ¿no? Sí, y el segundo tema de Javi Chica también, ¿no? Pero lo que sí está claro es que los árbitros, desgraciadamente, cuando se enfrentan un equipo de los llamados grandes y un equipo de los llamados chicos, pita a favor del grande descaradamente. Cuando se enfrentan dos grandes, ahí tienen una batalla. En un momento dado, deciden para uno o para otro y ese error lo pagan a caro. Y cuando son dos equipos chicos, pues hacen, miran al tendido, como con el baloncesto. Cuando llegó el tercer árbitro, el árbitro principal mira para uno, mira para otro, ya, o mira para la canasta, ¿sabes? ¿No? Y entonces descargan responsabilidad. Cuando tendrían que asumirla ellos, sí, pero yo, pero no son capaces. Al comentario que había hecho ambos los dos, tanto Roberto como tú, yo voy a apostillar un poquito. Mira, el comité de competición, que son los más nefastos del mundo. ¿Viste el otro día Sánchez Arminio? Sí, sí, está gordito. Es vergonzoso. Está gordito, pero yo... Gordito yo, no. Está gordito. Está impresentablemente... Está gordito, ya no hay que decir más nada, gordito está. Está fofo, perdido. Bueno, pues yo digo, el comité de competición, cuando se tiren los futbolistas, como ven el vídeo y todas las cosas, que sancione. Exactamente. Pero no que lo castiguen. Pero eso no rearbitra un partido. Que no lo castiguen. Yo no digo que lo castiguen, sino que le multen bien multado, ¿verdad? Al futbolista, ¿no? Que le toquen el bolsillo. Mira cómo ya no se tira más. Lo que yo vengo diciendo durante muchos años, a los futbolistas, a los jugadores en general, lo que les duele es el bolsillo. Porque además hay jugadores que a veces se quieren quitar del cartel y no saben cómo. Pues hacen una falta, le enseñan una tarjeta amarilla, provocan una esto y lo otro, ¿no? Hay que decir entonces, que cuando hay le toquen el bolsillo... Hay unas declaraciones de Cani al finalizar el encuentro, el jugador del Villarreal, que afirma que es penalti lo que le hacen, pero la verdad que estoy muy de acuerdo con él, viendo el partido cómo se desarrolló, que uno se fija en todos los detalles, en el cual dice que el árbitro desesperó porque pitaba una falta, cambiaba de criterio, dialogaba con uno, decía si el juego es demasiado espeso, demasiado... ralentizado, y eso llega, sí, también. Al jugador, pero y ese detalle mucho más que la expulsión, es que yo cuando no le enseño la tarjeta amarilla, que también puedes... Esa fue clamorosa, esa fue clamorosa. Pero vamos a ver, compañero, ¿cómo, con qué moral? Vamos, es que sería inaudito, ¿no? ¿Con qué moral un comité puede sancionar cuando el propio presidente de los árbitros ha dicho que un árbitro no ha estado bien? Bueno, o sea, pero usted bueno. Usted se calla y en privado llama al árbitro. Exacto. Y lo sanciona usted, pero, con 1, 2 o 20 partidos. No, pero, mira, pero usted en público no puede debe, decir ni no hacer debe, las declaraciones que hizo. No debe. Mira, Salvador. O no debe, exactamente, no debe. Salvador, las declaraciones de Sánchez Arminio fueron inoportunas, ¿eh? Yo estas cosas no las comento y se dice eso y se acaba. Exactamente, no me dice, yo no comento esto se comenta donde debemos. Yo esas cosas no lo comento. Bueno, pero a raíz de esto sabemos que han castigado, ¿no? Lo han castigado. Claro. Pero sin embargo la UEFA le da un partido de competición. Claro. De cuarto árbitro. Bueno, pero lo manda. Sí, sí, sí, no, señor, sí. Ni de cuarto árbitro. No, por eso yo decía que hay que, Julio, hay que sacarlo del arbitraje. Hay que darle de comer. Y todos sabemos quién está ahí metido en la designaciones arbitrales. Sí, pero un presidente de un comité no puede decir, hombre, a lo mejor tiene problemas familiares. No tiene que dar comentario en una clase. Pero usted, ¿qué está diciendo? Yo no lo pito. Bueno, usted no lo pita, ni lo pitaba, ni pitaba nada. Porque era muy malo del mundo. También muy malo. Era muy malo. Yo quería comentar una cosita al respecto, porque, bueno, la verdad es que si nos ponemos a hablar de árbitro aquí, tenemos que hacer programas intensivos de aquí a finales de año, pero... Respecto a lo que ha dicho antes Roberto de que Pepe Mel terminó jugando con cuatro laterales, eso viene un poco, concuerda un poco con lo que comentaste, Salvador, de que los entrenadores muchas veces juegan en función del equipo que tienen enfrente. Entonces yo creo que el Betis ayer hizo un partido espeso, no estuvo fino, y yo creo que en los minutos finales Pepe Mel, cuando vio sobre todo la entrada de Giovanni por parte del Villarreal por la banda de Didac, creo que decidió, al menos, ya que el partido estaba espeso y no iba a dar más, era muy complicado que llegara el segundo por parte del Betis, decidió amarrar los tres puntos, el 1-0, y creo que al final le salió bastante bien. Es una decisión de jugar en función de las armas que te pone el rival y mantener el resultado. Pensando en el partido de la UEFA, que allí va a tener que amarrarse los machos. No porque el otro sea un gran equipo, ni mucho menos. Yo no estoy hablando de que sea. El ambiente, lo que empujan, los marrulleros. Sobre todo campo pequeño. Es que el Betis ahí se va a tener que olvidar de... Allí tiene que sacar más hombres que jugadores. Por eso. Voy a reforzar y allá a todos prueba. Y no extrañe mucho porque ya pasó, por ejemplo, el partido de Cornellá, que en los últimos instantes sacó a Brian Rodríguez, el delantero uruguayo que ayer no fue convocado por Pepe Mel, que no extraña a nadie que sea de la partida porque quizá ahí el Betis tenga que buscar el juego directo y es un jugador de más de 1.90 que cubre bien la pelota. Y los uruguayos que son de sangre calentita, que les va a esos partidos. No, me voy a jugar contra golpes prácticamente. Y muy bien, por cierto... Además con rapidez, porque hay que salir la pelota con mucha rapidez. Muy bien, por cierto, el chileno Lolo Reyes estuvo en todas, cortando el balón y dándosela al que tiene que crear. Es decir, todos los jugadores que hoy por hoy están saliendo en el Real Betis Balompié están aportando. Se espera mucho más, por supuesto, de Verduca. Yo ya tuvo la sentencia del partido con esa jugada con Jorge Molina, que nuevamente Jorge Molina no anotó gol. Pero su esfuerzo, su juego casi de pivote de fútbol sala, volcando el balón a las bandas. Pero guarda muy bien el balón y tiene que esperar para que salga el Betis y vaya saliendo en el parque. ¿Cómo jugaba Canute? ¿Canute cómo jugaba? Jugaba con esa perspectiva, con esos metros, con esos 2 metros que tenía. Pues paraba el balón, reposaba, llegaba, hacía un fútbol para eso. Para que vayan saliendo, ¿no? Vayan saliendo los compañeros. Sí, sí. Jorge Molina es un futbolista que le está dando un rendimiento muy bueno al Betis. Respecto a, hombre, la edad que tiene, que ha debutado en primera hace con 30 años ya. Y es un jugador que tanto en segunda como en primera división le ha dado un rendimiento muy bueno al Betis. Igual que Salva Sevilla. Sí, no fue de la partida. No jugó ningún minuto Salva Sevilla. No, pero digo que aunque no jugara, pero que lo que no cabe duda es que también le está dando un buen nivel. Es que estábamos aquí el viernes diciendo que Verdú y él, pues uno de los dos tiene que salir. Siempre y cuando no hiciera una... cosas que pudieran entrar por la izquierda para jugar por ahí. El Betis ayer salió con las 4 defensas, Jorge Molina en punta, con 4 mediocentros, porque salió con Matilla, Lolo Reyes, Verdú y Nosa, que fue el autor del tanto, que se estorbaban. Que pase vida en el gol del Betis en la defensa. No se puede rematar. Betis remata 4 veces y siempre solo. No hicieron un partido sobresaliente, Verdú y Nosa. No estuvieron muy... Pero sin embargo en el gol del Betis es un tiro de Verdú que para el portero y Nosa con el rechazo y mete el gol. O sea que fueron decisivos en el resultado final. Exactamente. Por eso, yo lo que yo decía al principio, jugadores decisivos son más importantes a 9 veces que los que no se les ve el trabajo que hacen. Claro, y yo creo que jugadores como el Pepe me lo hizo bien, reforzando el mediocampo, porque si juega Nosa o juega Verdú, necesita el Betis tener, igual si juega Rakiti en el Sevilla, dos mediocentros por detrás defensivo. Que lo defienda, que yo pueda moverme. Claro, es que un jugador no puede lanzarse al ataque sabiendo que tiene que bajar después. Hay futbolistas como Verdú y a Rakiti que tú no puedes exigirle, no puedes meterlo en el doble pivote y exigirle que hagan la... Sacar el balón desde la defensa, o sea, y llegar a la otra. No, eso es imposible. Y sobre todo cuando pierden el balón, que hagan las transiciones defensivas y no, porque no son jugadores físicamente preparados para eso. No. Son jugadores que necesitan estar por delante de dos tíos que le trabajen más y jugadores que necesitan que el balón les llegue en los espacios para ellos poder imponer su calidad. El caso más claro era, por ejemplo, el partido del Valencia. El Betis salió y se hizo muy buena primera parte con Salva Sevilla muy cerca del área, mientras que Matilla y Xavi Torre eran los encargados del juego sucio. Claro, es decir, ahí lo tenemos. ¿Quién lo tiene que hacer? Claro. Y también hay que tirar de las orejas un poquito a Álvaro Vadillo, que está disfrutando de innumerables ocasiones. Se tiene que dejar tanto de peinaditos y bueno, demás. Pero eso tú sabes quién lo da. Tú sabes lo que lo da la edad. Primero la edad, después los compañeros. Los compañeros son los que tienen que enfocarlo y decirle, Julio, oye, de aquí no te vayas tú a que te despeino, ¿eh? Y además tiene un vestuario, el Real Betis Balompié, que yo creo que sirve mucho para que Vadillo crezca como jugador, porque son muchos jugadores que han estado mucho tiempo en segunda división, les ha llegado la oportunidad tardía en primera división. Y la están aprovechando. Es decir, es una manera de poder meter en vereda al jugador diciéndole... El compañero sea el capitán, que diga, oye, que ya te deja tontería, ¿eh? No, pero Julio, a la vista, habéis comentado el tema de los peinaditos. ¿Habéis visto el cambio que ha dado Neymar de Barcelona? ¿Dónde está la cresta? Bueno, pero... ¿Dónde están los peinados raros? Pero a ver si me entiende, ¿qué es lo que habéis dicho, habéis comentado de lo de los peinaditos y las cosas? Sí, pero ahí hay jugadores veteranos. Por los chavales, ¿no? La edad de los chavales. Sí, exactamente, la edad. Por eso tienen que estar los veteranos y decirle, yo me acuerdo que cuando Gabino estaba en el Betis, lo cogían Antolín Ortega, lo cogía Julio Gardeñosa, lo cogían los estos, le decía, escúchame, canijo, déjate de milonga, de Mercedes, ni de esto y lo otro. ¿Qué calidad tiene? Muy peinaditos estaban los jugadores del Madrid el otro día y se encontraron a 11 hombres en el campo y no tuvieron... Que a veces, en algunos partidos hacen falta hombres y no nombres. Por cierto, hablando de nombres, la actualidad del Caja pues es que ha estado en un último staff en Punta Umbría, en la localidad onubense, preparando ya lo que será el inicio de liga, que será el domingo 13 en San Sebastián. Hoy se ha elegido capitán, que va a ser Joan Sastre, con 21 años, pero es de los más veteranos, lleva 5 temporadas en la ACB, o Liga Endesa en este caso, y tendremos ya el capitán de este plantel, que el día 13 pues empezará la liga, y ya pues conforme se vaya acercando, pues vamos dando pues todos los detalles que necesite Cajasol y la actualidad mande. Señores, hasta aquí hemos llegado hoy con la incorporación desde los Estados Americanos, de Álvaro Díaz. Chema, gracias. Hasta el próximo viernes. Roberto, Salvador. Un abrazo. Hasta el próximo viernes, señores. Que sean felices.